Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De sus dos frecuencias, estamos como todos los días en la 100.9 en Cultura FM, en 940M, en www.radiocce.com.es y también acá en el Zoom de Facebook de Radio CC, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, todos nuestros medios donde ustedes diariamente nos siguen con nuestras entrevistas. Queremos hablar hoy sobre lo que es el tema de naturaleza, el tema de jardines silvestres, que es el proyecto enfocado con nuestra invitada. Estamos hablando de Sandra Espinosa, directora del proyecto Jardines Silvestres. Hablemos un poquito de lo que es. Esta iniciativa representa a nuestro país en la categoría fauna de los premios Latinoamérica Verde. Acá les hemos contado lo que es este proyecto a lo largo de los años, por supuesto, y ahora queremos comentar sobre lo que es este sueño como tener un corredor silvestre en la ciudad. Esto por la falta de áreas verdes en las grandes ciudades, que es causada por la urbanización. Como decimos, entonces vamos a enfocarnos en esta mañana sobre este tema que tiene que ver con lo ambiental. Sandra, le decimos a usted muchas gracias, bienvenida al espacio de Zona Cultura y coméntenos más sobre cómo nace la idea de este proyecto. Muchísimas gracias, Alex, y gracias a la Radio de la Casa de la Cultura por darnos este espacio y poder contarles un poquito de este proyecto. Pues los jardines silvestres nacen más o menos hace unos 5 años, la idea esta de recuperar los jardines. Entonces, se viene trabajando en ver cómo el crecimiento de la ciudad ha ido causando un efecto negativo en los ecosistemas urbanos. Se han perdido varios ecosistemas que antes teníamos en la ciudad de Quito. De hecho, tenemos el dato que anualmente se pierden más de 1.700 hectáreas de bosques en donde se reemplaza la vegetación nativa por nuevas urbanizaciones. Y esto nos trae como consecuencia la pérdida de estos ecosistemas que teníamos antes de la ciudad. Entonces, viendo un poquito esta problemática, nace la idea desde los espacios de cada uno, poder recuperar estos espacios verdes, estos jardines, y empezar a utilizar las plantas nativas, que es la que teníamos antes en la ciudad, para volverles a dar en estos sitios su espacio, ¿no es cierto?, volver a tenerlas. Y entonces empezamos con esta idea de, como les comentaba, hace 5 años, de empezar a ver cómo funcionaba, cómo las plantas, si se adaptaban nuevamente a estos espacios, porque básicamente la vegetación, si uno se da cuenta, la ciudad está restringida hacia las quebradas, hacia los parques metropolitanos, y son pequeños jardines donde estos remanentes los podemos recuperar. Entonces empezamos a ver y que había estas ya interacciones, que llegaban las aves, y ahí nace la idea, ¿no?, de recrear estos espacios, de darle espacio a la fauna silvestre en la ciudad nuevamente, y especialmente a las aves. Entonces, convertir estos espacios en sitios amigables para las aves. Y esta idea, pues, nació así con Juan Manuel Carrión. Él empezó en su casa, en el jardín de su casa, a implementar un poco este adecuamiento de los jardines. A ver, ponerles un poco de alimento, de agua, de plantas a las aves. Las aves empezaban a llegar. Y luego yo empecé a hacer lo mismo en el jardín de mi casa. Yo vivo hacia la parte norte, en la zona de Cotocollao. Y empezamos también a hacer este proceso en nuestro jardín. Entonces empezamos a ver que sí llegaban más aves, que se empezaba a ver más interacciones con la fauna que antes existía en estos sitios y que por la urbanización simplemente se fue alejando, se fue replegando hacia otros lugares. Y nace la idea de crear este corredor, de replicar lo que nosotros hacíamos en nuestro jardín, pero en toda la ciudad, de tener más gente que se sume a esta iniciativa. Y es así como ya llevamos 3 años con el proyecto, donde ya hemos, se hizo ya la parte del plan piloto. Vimos que sí es funcional, que sí se puede, y tenemos ya una lista de plantas que hemos visto que se adaptaron a estos espacios, que son funcionales y que están prestando servicios ecológicos, no solamente para las aves, sino también polinizadores como las abejas, como las mariposas, que están empezando a llegar nuevamente a los espacios urbanos. Claro. Entonces, con el plan piloto trabajamos 500 metros cuadrados. Funcionó y tenemos ya la implementación. Estamos ya en la etapa de implementación de este proyecto. Claro, hay un dato particular que nos llamaba la atención de lo que es este proyecto que usted tiene con jardines silvestres, y es esto, ¿no?, de que en Quito más de 100 especies de aves recorren la ciudad buscando un espacio amigable. Y esto, decimos, puede estar enfocado, muchas personas van a decir, está enfocado en un concepto que lo tienen o que lo sacaron de los libros. Pero decimos, Sandra, es una realidad mucho más en el tema del confinamiento, porque con la reducción del smog, la reducción de los carros que salían en la capital, hablando de únicamente de Quito, por poner este ejemplo, pudimos observar eso, ¿no? Cómo las aves salieron desde todos los rincones donde seguramente estuvieron escondidos. Si antes podíamos observarlo, en esta ocasión, en estos 3 meses que se vivió antes de que Quito pase al semáforo amarillo, una reducción de los carros y las aves salieron, y lo que ustedes dicen con este proyecto, ¿no? Buscando ese espacio precisamente. Sí, justamente nosotros con el colectivo Aves Quito, que fomentamos el conocimiento de las aves urbanas desde hace 5 años, llevamos haciendo un censo anual, que es el conteo navideño de aves, se lo hace en el mes de diciembre, ¿ya? Y lo estamos aplicando en la ciudad de Quito. Estos conteos son organizados por Audubon Society a nivel internacional, a nivel mundial. Ecuador participa en estos conteos desde hace 20 años, pero se lo hace básicamente en zonas rurales, en reservas, pero no había en la parte de urbano, no había un sitio urbano que fuera parte, y conjuntamente con lo que fuimos viendo con los jardines, que empezaban a llegar más aves, buscando información, nos dimos cuenta que en la ciudad hay poca información sobre qué está pasando con las poblaciones de aves en las ciudades, no se conoce. De hecho, la última información que tenemos es en la década de 1960, donde se sacó el primer libro de aves por Frank Chapman, y de ahí para acá no sabemos qué está pasando. Sabemos que hay especies que desaparecieron, porque desaparecieron ecosistemas. Uno de los ecosistemas que desapareció justamente es de este humedal, las dos grandes lagunas que teníamos en Quito, la de Iñaquito y la de Turubamba, desaparecieron completamente, y aves acuáticas desaparecieron con estos ecosistemas. Entonces empezamos a hacer estos monitoreos, y en los 5 años que llevamos haciendo nos dimos cuenta que hay una gran diversidad de especies de aves en la ciudad. De hecho, nuestro último conteo el año pasado registramos 118 especies de aves. Nosotros cubrimos área urbana y periurbana, básicamente lo realizamos en todos los parques metropolitanos de Quito. Entonces sí nos dimos cuenta que sí existe esta diversidad, básicamente están concentradas las aves en ciertos sitios. Uno de los mejores sitios es el Jardín Botánico, en el Parque La Carolina. Claro. Este sitio ha recreado los ecosistemas que existían antes y se han convertido en un refugio para las aves. Es uno de los mejores sitios que tenemos dentro de la ciudad. Y básicamente, si es que eso lo trasladamos de estos pequeños espacios, vamos a poder ver cómo las aves van a encontrar en la ciudad estos corredores donde se pueden movilizar fácilmente, donde pueden encontrar refugio, alimentación. Y eso es básicamente lo que buscamos con este proyecto. Y claro, sí, en el confinamiento hemos visto que como bajó la actividad del ser humano, estuvo mucho más tranquila la ciudad. Lo que nosotros pudimos ver es que la actividad de las aves se mantenía hasta más tarde. Generalmente las aves tipo 6 de la tarde ya empiezan a irse a dormir, a refugiarse, y empieza el movimiento de aves nocturnas. Pero en este confinamiento empezamos a ver que las aves se quedaban hasta más tarde. Yo podía ver aquí en mi jardín que 7 de la noche todavía estaban activas las aves en el jardín. Y asimismo, en el día empezaron su actividad un poco más tarde. No vimos un poco lo que son aves raras, pero sí se empezó a ver movimiento sobre todo de rapaces sobre la ciudad. El gavilán variable, que es una de las especies que se lo ve en ciertos sitios, se lo registró durante estos 3 meses en varios sitios de la ciudad, zona de Cotocoyao, la zona de Rumipamba. Se empezaron a ver que esta rapaz especialmente estaba sobrevolando sobre la ciudad. Y entonces sí teníamos estos registros que la gente hacía, es que yo no veía antes, estoy viendo estas aves. Y nosotros trabajamos un programa que se llamaba Aves desde Casa, justamente para motivar a las personas que mientras estaban en sus casas dediquen un poquito de tiempo a observar a través de sus ventanas, a través de los balcones, y tuvimos una muy buena respuesta porque la gente nos decía, o sea, sí he visto aves, antes no les prestaba atención, quizás no les prestaban atención, pero las aves siempre están aquí, y nos ha servido para conectar nuevamente a la gente con este entorno natural que tenemos en la ciudad, y fue una experiencia muy bonita, todavía se la estamos haciendo con la gente aún, quedó como una actividad que la gente la sigue haciendo constantemente, y seguimos teniendo esta información de que cómo ha sido el movimiento de las aves, en ciertos sitios sí ha llegado más especies. Luego tuvimos una parte y justamente en mi jardín yo me di cuenta que cuando empezaron con las fumigaciones en toda la ciudad, se alejaron las aves. No tenemos datos y eso estamos buscándolo, estamos viendo si es que hay algún estudio, si hay alguna afectación de los productos que están utilizando para las fumigaciones en la ciudad, para la fauna. Ya nos han presentado informes de que sí hay afectaciones al ser humano hacia la parte respiratoria y hacia la piel, pero no encontramos, pero sí hemos visto y sí me han dicho, dejaron de venir las aves. Y coincidentemente, decía con que había una fumigación. Fumigaban estas zonas y simplemente las aves empezaron quizás a irse a otros lados. Entonces, son cosas que sí nos ponen a pensar un poquito en todas estas interrelaciones, si bien es algo que se necesitaba en la ciudad, pero creo que también se debería pensar en todas estas acciones, cómo afectan no solo al ser humano, sino también a la fauna silvestre que habita en las ciudades. Claro, hablemos ya de lo que es los premios Latinoamérica Verde, ¿no? Decimos que aquí habíamos contado en este espacio informativo varias notas al año anterior y lo que es este trabajo. Cada propuesta que ingresa a Premio Latinoamérica Verde se lo analiza bajo criterios, ¿no? Como impacto social, impacto ambiental, impacto económico, innovación y aplicabilidad. El proyecto ecuatoriano de nuestra invitada Jardines Silvestres es finalista en esta categoría, en la categoría fauna, junto a Colombia, con Mieles de la Amazonía y Oncafari de Brasil, Sandra. Sí, justamente aplicamos nosotros este año una convocatoria, fueron más de 2.500 proyectos que se presentaron a nivel internacional y realmente para nosotros fue muy grato saber, conocer que quedamos entre los 30 finalistas dentro de la categoría fauna y es justamente a donde nos enfocamos, ¿no es cierto?, hacia la parte de conservación de la fauna urbana. Entonces, sí, empezamos nosotros a trabajar un poco con ellos y hemos atravesado este proceso a través de un programa de fortalecimiento, un poquito hemos asentado también ideas en cuanto a todas estas 5 temáticas que abarcan los premios Latinoamérica Verde y ha sido una gran oportunidad para nosotros poder presentar el proyecto que tenemos de los jardines, si bien nosotros lo realizamos en la ciudad de Quito. El modelo que lo utilizamos es replicable y es aplicable a cualquier otra ciudad, no solamente del Ecuador, sino de otro país. El modelo lo podemos hacer porque básicamente lo que nosotros debemos buscar es esto, el uso de plantas nativas de una zona en los jardines y esto finalmente va a ayudar a la fauna silvestre que tienen las ciudades. Se va a dar este espacio. Entonces, eso es lo que nosotros ahora estamos motivando a personas de otras ciudades para que puedan aplicar el modelo que nosotros lo tenemos aquí. ¿Cómo podemos el público, nuestros oyentes, quienes nos están observando a través de esta plataforma de Zoom, Sandra, sumarnos a esta iniciativa que usted la desarrolla acá en Quito? Seguramente alguien que nos está observando también fuera del país, dentro de las provincias de nuestro país, las ciudades. ¿Cómo podemos realizar este trabajo desde casa y sumarnos a este proyecto muy interesante de Jardines Silvestres? Bueno, nosotros tenemos información del proyecto, lo pueden encontrar en Facebook como Jardines Silvestres Quito, tenemos también nuestra cuenta en Instagram, Jardines Silvestres, y en Twitter también tenemos la cuenta que es Jardines Quito. Estamos trabajando ya en nuestra página web, esperemos tenerla ya para la primera semana de julio, donde también vamos a complementar con información. Entonces pueden acceder a toda la información que nosotros tenemos. El programa que nosotros desarrollamos se basa en una inscripción. Entonces, las personas que quieran formar parte del programa, el requisito mínimo que nosotros requerimos para poder aplicar el modelo son 3 metros cuadrados de espacio verde. Entonces, en este espacio hemos determinado y hemos visto que sí es factible poder realizar la implementación del modelo de los jardines y que se vuelve ya un espacio funcional. Entonces, manejamos unos costos de inscripciones anuales. Para las personas particulares tiene un costo de $20. Y para instituciones, pueden ser públicas, privadas, para colegios y para empresas, tiene un costo de $50 anuales. Dentro de los beneficios que reciben las personas es capacitación durante su permanencia en el programa. Nosotros les acompañamos en todo este proceso de implementación. Con la inscripción reciben una planta nativa y semillas de sangorache para que puedan empezar su jardín nativo. Adicionalmente, participan las personas en talleres, salidas de observación. Y capacitamos a la gente en el uso de una plataforma que se llama iNaturalist. Esta plataforma nos sirve a nosotros para realizar los monitoreos de avance en biodiversidad en los jardines y es una plataforma de ciencia ciudadana. Entonces involucramos también nosotros a la población en ciencia ciudadana y es sumamente fácil usar esta plataforma. Y uno no tiene que ser un experto para poder subir su información. Simplemente crea su cuenta, se une a nuestro proyecto Jardines Silvestres de iNaturalist y lo que buscamos es que la gente empiece a hacer los registros de lo que va viendo en sus espacios, el antes, durante y el después, para ver cómo ha ido mejorando estos sistemas dentro de los jardines. Entonces la gente lo que tiene que hacer es simplemente con su teléfono o con una cámara tomar una fotografía. Si no conoce la especie, no hay ningún problema, la sube a la plataforma y aquí la plataforma automáticamente le va a dar unas sugerencias de qué especie puede ser. Puede escoger, si no la sabe, la puede dejar como animal, como planta. Y tenemos ya un grupo de científicos y gente que está constantemente en la plataforma que nos ayuda con la identificación. Entonces, lo que buscamos es, a través de esto, poder monitorear estos espacios, saber qué están sucediendo, qué interacciones están viendo. Y si es que se está mejorando en las zonas urbanas, al aplicar nuestro proyecto, se está dando este beneficio a la fauna silvestre. Todo esto lo pueden hacer a través de eso. Y adicionalmente nosotros tenemos la participación en dos conteos de aves con las personas que se inscriben. El uno es en el mes de febrero y el otro es en el mes de diciembre. Y también participan en un censo de flora y fauna que lo realizamos en el mes de abril. Perfecto. Queremos agradecerle a Sandra Espinosa por habernos contado todo lo que es este proyecto muy interesante, que lo disfrutábamos nosotros leyendo en 3 semanas lo que es Jardines Silvestres y por supuesto aquí el espacio de nuestras dos frecuencias de Zona Cultura en 100.9 en FM y 940M para nuestra invitada Sandra Espinosa. Hay que decir eso, ¿no? La parte positiva, la parte para resaltar de este confinamiento, que hay partes positivas, por supuesto, es esta calma que vivieron no solo la ciudad de Quito, no solo la ciudad de Guayaquil, no solo el Sudamérica, sino el mundo, con la paralización de la contaminación de los autos, de las empresas grandes, y quienes disfrutaron de esto fueron los animales, precisamente, las aves, los animales silvestres, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con lo que engloba el medio ambiente, que es lo que hemos tratado en esta entrevista, y mucho más apoyando este proyecto ecuatoriano de Jardines Silvestres. Sandra, le dejamos para su despedida. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado, visitado virtualmente aquí en Zona Cultura. Muchas gracias, Alex, y les invitamos pues a visitar nuestras redes sociales para que puedan tener un poco más de conocimiento de lo que nosotros hacemos. Perfecto. Sandra Espinosa Fernández, directora del proyecto Jardines Silvestres, ha estado con nosotros esta mañana aquí en el espacio informativo de Zona Cultura. Sandra, que tenga un buen día, le agradecemos, que pase muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos.